pedir a Natalia Liperovic que se acerque, y a Virginia Pérez Carmona también, porque bueno, quienes estaban escuchando recién la transmisión habrán escuchado que Natalia en un momento se iba porque se iban a reunir, porque las iban a recibir, y bueno, vamos a preguntarles qué es lo que sucedió. Ya, buenas, acá volvemos. Sí, teníamos una reunión ahora el mediodía en Casa de Gobierno y curiosamente el gobierno se olvidó, entre comillas, lo vamos a poner, se olvidó de la reunión por la reglamentación de la licencia por violencia de género. Para nosotros realmente es muy grave, es muy grave que en este contexto en donde nosotras recibimos una compañera por día en situación de violencia de género en las distintas sedes, en donde cada 18 horas muere una mujer en manos de un femicida, el gobierno se olvide de las mujeres. Es una cosa que queremos denunciar, que queremos alertar y que claramente no es fácil digerir en este marco de lucha esa falta de miramiento, ¿no?, del gobierno. Virginia, sí. Sí, la palabra olvido ya es fuerte, ¿no?, que se hayan olvidado, y creo que sí, que es un sincericidio este gobierno, como muchos, y funcionarios y otras instituciones se olvidan de las mujeres, se olvidan que en el SUTE y en la educación el 80% somos mujeres. Hoy se olvidaron de muchas cosas, por ejemplo, no solo se olvidaron de nuestra reunión, se olvidaron de liquidar bien los sueldos, se olvidaron que están pagando deudas y hicieron descuentos de ganancias, se olvidaron que el salario de una maestra, de una profesora, de una celadora, de una preceptora, no es ganancia, es el dinero que tiene para poder darle de comer a sus hijos, para pagar un alquiler, para poder sobrevivir el día a día. Se olvidaron que estamos pidiendo una cláusula gatillo porque queremos una mínima garantía frente a una inflación que sigue disparada, y en ese marco se olvida de algo tan elemental que venimos pidiendo ya hace varios años, que se reglamente una ley que existe. Que se reglamente la ley por violencia de género, la licencia por violencia de género, porque cada día que pasa es una compañera más que por su situación de violencia está en riesgo su vida, no solo su trabajo, sino su vida. Entonces nos parece muy grave este olvido a pocos días del 8 de marzo, en el mes de la memoria. Digamos, podríamos hacer varias alusiones, pero recibir esta respuesta de funcionarios del gobierno cuando la reunión la pactaron ellos, la fecha la pusieron ellos, y hoy esperábamos también tener respuestas de algunas algunos puntos que se comprometieron hoy a dar respuesta, es bastante curioso, nos genera mucho malestar, y realmente queremos que se conozca esta situación porque esperamos otra respuesta y esperamos que de una vez por todas no se olviden de las trabajadoras de la educación. Natalia, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Gaby? Bueno, contar rápidamente a quienes están aquí y a quienes nos están escuchando que venimos desde hace rato exigiendo esta reglamentación que está basada en una ley sancionada en el 2006 con tratados internacionales desde la década del 90. Creada esta ley en paritarias en el 2015, con el SUTE y el gobierno que estaba en ese momento, y que nosotras hemos presentado desde el SUTE hace 2 años y medio un proyecto, ¿no?, de reglamentación, y que el gobierno se niega a leer una y otra vez y pospone cada vez más las reuniones. Han pasado 2 gobernadores desde que presentamos este proyecto, han pasado 2 asesores letrados, 2 directores de recursos humanos, y las dilaciones, la falta de celeridad cuando es tan importante en las situaciones de violencia de género, el incumplimiento es de parte de ellos. Tenemos en este momento la comisión mixta de celadores, de la reglamentación también de celadores, están ahora en este momento con 12 casos de celadoras que están exigiendo el traslado y no salen. No salen por desidia del gobierno. Entonces, bueno, creemos que es importante que se sepa que el olvido es de parte de ellos, que no solamente se olvidan de abonarnos el salario como corresponde, de depositar, de hacer el pago de deuda, sino que también además, a pocos días del 8 de marzo, se olvidan de que tienen una reunión para reglamentar esto, ¿no? ¿Cuál es la situación? Que cada persona que lee la licencia, de la cual las compañeras hoy en día se pueden hacer toma de esa licencia, cada uno que lo lee la interpreta como quiere. Entonces, las compañeras no pueden acceder a derechos por la interpretación mezquina de cada persona que la lea. Entonces, lo que nosotros exigimos es que el gobierno se haga cargo de las responsabilidades que tiene y que si, esperemos que no suceda, ¿no?, pero que alguna compañera termine en situaciones como, no sé yo, la hermana de Roby hace un par de años, va a ser única y exclusivamente responsabilidad del gobierno, ¿no? Y bueno, y además en la coyuntura en la que estamos, con una ley, Micaela, que obliga, exige a todos los gobiernos y a todos los representantes a que se formen, tampoco estábamos accediendo a los trabajadores y las trabajadoras de la educación a un cupo para poder formarnos tampoco nosotros, como trabajadores estatales o empleados públicos. Entonces, bueno, digo, el agujero de género es muy grande en la provincia y creemos que es necesario que nos atiendan, nos escuchen y sumarlo a todos los reclamos de hoy en día que, como decía Virginia recién, han depositado hoy día y han hecho descuentos de deudas que tiene el gobierno con nosotras. Eso, nada, descuento del ítem aula en licencias por violencia de género, es la lista interminable, los reclamos, ¿no? Gracias, Gaby. No, gracias a ustedes. Bueno, estamos muy enojadas. Por supuesto, y nosotras no nos olvidamos. Ellos sí se olvidan, pero nosotras no nos olvidamos ni perdonamos. Así que fundamental estas voces y esta denuncia se verá, por supuesto, en las calles, además. Este 8 de marzo va a ser más fuerte que nunca nuestra lucha porque nos los merecemos, porque merecemos que nuestros derechos sean reconocidos y exigimos al gobierno que pague lo que debe. La deuda es con la educación, la deuda es con las mujeres, con las trabajadoras, así que bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Gaby. Gracias, chicas. Nos vamos a estudios.